Olga Vázquez transmite Radio Nauta FM 106.3. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan por lo que dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Bienvenides, bienvenides a una nueva emisión de Otro Fin del Mundo. ¡Qué día húmedo! ¿No es así, Carito? 100% de humedad en nuestra querida ciudad, Pablito. ¡Qué feo el día! ¿No? Yo tuve en un momento un brum. No hubo, sé si, hubo un varios. Brum. Hubo se varios. Me cortó la luz. Así, oh, sí, es pasó. Cierto. Tembló la tierra. Y la ropa se siente de látex, ¿o no? ¿Qué le parece? De látex. Jamás usé, pero... No, nunca, más que guantes, no me he puesto. Pero se debe, yo estoy segura que se siente como me siento ahora en este momento. Del otro lado del vidrio les preguntamos cómo se siente con la humedad, Hanna en red. Tiene buena, alegre. Bienvenides, ¿cómo andan? Difícil de sobrellevar. Yo aparte tuve el momento empapada también en el... Experiencia completa de humedad y el clima... Y el, bueno, se vino la caída del cielo. Todos esos ruidos. Y después, sol. Hubo un momento de sol que es como el anticipo a la muerte. Decís, no, porque esto es, sube 2 grados la temperatura, onda de 18 a 20, y es toda la humedad aflora. Y así estamos. Vestidos de látex. Vestidos de látex. Me gustaría si alguien del otro lado alguna vez se puso mucho látex sobre su cuerpo... Hanna capaz que Hanna, quizás. Lo ha hecho o conoce a alguien por la cara que acaba de poner. Nada, si se siente así, si se siente vivir con humedad, ¿es verdad que te sacás el guante de látex? Sí, te queda la pielcita así como la tenemos ahora. El pegot. Qué difícil la ciudad de La Plata, pero acá estamos, les bancamos y vamos a seguir acá porque Radio Nauta y el Olga Vázquez están en esta ciudad que supo ser un humedal hoy tapado por muchísimo concreto, pero que la humedad está. Se hace presente, busca siempre la forma de volver. Es como el agua. Es como el agua, porque es agua básicamente, ¿no? En estado... En otro estado. Yo la aprendí en la escuela. Muy bien, tenemos consigna el día de hoy. Tenemos consigna. Que es como la anticonsigna de la semana pasada en un punto. Y porque la semana pasada llegamos con una positividad que no duró. No duró, prácticamente no nos ha durado 7 días. Ni 7 días. Así que la consigna del día de hoy tiene que ver con los problemas que no le importan a nadie, pero a nosotros nos parecen terribles. Entonces, ¿qué les preguntamos a nuestros oyentes? ¿Qué es esa cosita mínima que te arruina el día más de lo que debería? Yo no puedo ni pensar. Yo tampoco. Me bajo, me voy. Hay algunas respuestas que vamos a estar compartiendo. Ah, ya hay respuestas. Ya hay respuestas porque estuvimos difundiéndolo. No es que sea tan instantáneo el tema de la consigna, redes, la devolución, las redes. El tema del intercambio con la oyentada, pero sí, con las redes sí. Así que vamos a ir también en el transcurso de estos bloques compartiendo algunas de ellas. No sé si tienen ustedes alguna medio a mano. Yo puedo compartir la que me pasó recién, que me dejó bastante mal humor, que es que dejé el auto medio encajado en un pozo y le está costando salir. Entonces, bueno, como estaba cerquita, lo dejé ahí. Lo dejé tirado. Pero y quedó, bueno. Mi pregunta es, ¿quedó medio pegado al cordón o que el pozo estaba en la mitad de la calle y lo abandonaste ahí? No, una distancia reglamentaria. Ah, está bien. Es un problema del Nehuen del futuro. Claro. Lo va a resolver en otro momento. Yo tengo un problema que es horrible y me pasó recién. A ver. Estuve... una hora pintando mis uñas de un color muy difícil que es el negro. Es un color difícil, ya lo hablaremos en el especial de esmaltes que vamos a hacer. Y no va que me termino de pintar, guardo el tiempo correspondiente, me soplo, se seca, me baño y cuando salgo de bañarme ya las tengo todas saltadas. ¿Pero el tiempo correspondiente que dice el manual de instrucciones o el tiempo correspondiente a la ciudad de La Plata con 120% de humedad? Exacto. No tuve en cuenta eso. Ahí. Claramente. La ansiedad. Claro, todavía no soy lo suficientemente platense como para darme cuenta de esas cosas. Que más tiempo. A mí me pasan cosas muchas, ¿no? De que sí. Me hacen eso, que pero son medio, para mí son problemas enormes. Yo no sé si lo pondría como un problema tan pequeño, pero el cuando se te pega la tortilla. Seguía con la tortilla. Era lo que más feliz le ponía o más triste. No, a mí en la imprenta me trastorno, hoy me trastornó y tuvo un mal día. Oh. La humedad además aporta a la trastornación, claro, de las cosas. El papel se humedece. Sí, se pega. Y ahí ya me bloqueo. ¿Pero hubo algo puntual que te haya hecho bloquear? O sucesión de malas cosas que han salido no bien. Bien, bien, bien, bien. Bueno, seguiremos pensando y seguiremos recibiendo los mensajes de quienes estén escuchando, a ver cuál es ese problema pequeñito que te arruina el día. ¿Y cuál es el número de teléfono al que tienen que mandar sus mensajes? El número de teléfono, yo me lo sé de memoria, es 221-20-25-275. Muy bien, muy bien. O pueden mandar a @radionauta, que seguro ahora inmediatamente va a aparecer una historia FM. Con una cajita de preguntas. Radionauta FM. Claro, eso. Exactamente. Para viéndolo, se hacen un poquito. Te sentís ahí. Porque esto es por lo que la gente está más interesada. Sí, hoy hay sorteo de una pizza de les amigues de Roots Cooperativa. Junto a una bebida, puede ser una birrita, puede ser la limonada, un jugo de limón. Así que ya saben, contestando ahí a la consigna el día de la fecha, pueden estar participando. Roots, para quien no sepan, siempre el tema de la diagonal, eso también habla de que uno, a pesar de que pasa el tiempo, termina siendo poco platense cuando no termina bien donde queda una esquina que la tiene muy de vista, pero es 56. 10. Podemos decirlo, es más fácil, más una referencia más directa con el Olga. Está muy bien. Derecho, salen... Derecho por 10, caminando. Cruzan la avenida. Está como del cruzan lado. Cruzan la diagonal. De allá. Se van a dar cuenta porque dice Roots. Dice en un Roots, cartel muy grande. Con madera, está preciosa esa esquina. Agradecemos a les amigues de Roots y tenemos info de Roots para compartirles. Hay nuevo horario de martes a sábado de 12 a 23 de corrido y los domingos de 19 a 23. Así que menos los lunes no tenés excusa para comerte algo en Roots. Hay descuentos todos los días, 10% de descuento pagando en efectivo, no tiene tope, y 40% de reintegro con cuenta NI porque están dentro de mercados bonaerenses. Así que es una buena. No se te cruza con el almacén, digamos. El año pasado anunciábamos el tema de las ensaladas y algún menú más de mediodía también como para salir del paso si uno anda por la zona medio de Plaza Moreno. Pero bueno, ahora también interesante el tema del chipa. Chipá de queso tradicional, chipá de queso con tomates secos y albahaca. Interesante. Interesante. También para probar, para degustar. Y los podés ir y comprar horneados o para hornear. Y lo haces en tu propia casa. Lo haces en tu casa y te lo comes calentito. Y quedás bien con alguien, capaz. Decís, y decís, mirá los chipa que me hice. No, pero decile que son de Ruth para que después lo compre. Bueno, o volvés a comprar la próxima. Y también esto de la bebida, además de producir su propia cerveza, que pueden incluirla con la pizza que se ganen. Exprimidos de naranjas, limonadas artesanales, otras bebidas para quienes no consumen cerveza. O quienes no puedan consumirla o no les gusta lo que... Acabo de ver algo con respecto... Me enervó hacerlo. En Japón hicieron un vaso para tomar la cerveza lento. Es como una copa rara... Muy es como el tipo como... el del hámster me hizo acordar. Vieron que el bueno y el video es el chabón así empinando el vaso y le cae un chorrito mínimo. No. Me pongo loco, me quiero sacar la sed con una cerveza y no puedo. Mirá quién vino. Le damos la bienvenida al estudio de Radionauta a Ramiro Laterza, primo de la casa, miembro de Pulso Noticias. ¿Cómo va, Rama? ¿Todo bien? Bien, una alegría tener gente. Nos gusta que nos vengan a visitar. ¿Qué te molesta? Dale un micrófono. Que alguien le dé un micrófono a ese hombre. Buenas tardes. ¿Cómo va, Buenas Rama? Buenas tardes. Mucho gusto, venía escuchando. Me molesta mucho todas las mañanas. Yo a las 8 menos cuarto voy en el auto por Diagonal 79 y hay mucha gente, 8 menos cuarto, sí. Los días de lluvia sobre todo. Una fila de autos bastante larga. y lo vamos respetando hasta que algunos se meten por la fila de la derecha. Está de moda ahora en La Plata. Se meten por la fila de la derecha y se traba todo. Después tienen que entrar a la fila normal y siguen trabando todo. Eso a las 8 menos cuarto de la mañana ya me arruinan el día. Te cagaron el día, claro. A nadie más le importa. Sí, sí, sí. Te acompañamos en el enojo. Te acompañamos en el enojo. Sí, es un problema. Igual el manejo en la ciudad de La Plata para quienes manejamos autos y sobre todo para quienes manejan en caminando o en bici, que es más peligroso, el riesgo que ponen en sus vidas. Es un quilombo. La gente, el auto en doble fila. A la gente le chupa 3 mandarinas lo que te pueda pasar si sos peatón o ciclista. Igual muchos peatones y ciclistas también son bastante que se diga, digámoslo todo. Bastante pelotudos para manejarse por la calle. Habría que hacer un... y los de moto, ni hablar. Ni hablar, mira. No sé si esta semana hicieron alguna de las cosas medio de como que pasaron en la semana, como si fueron a ver al cura DJ, qué opinan sobre eso, si se fumaron alguno del 420, digo, hicieron algo de místico. O si fumaron el día 420 para ir a ver al cura DJ. Todo. Todo. O si junto. Se colaron una pastillita, claro. Pensando en Bergoglio. En un cura DJ. muy bizarro lo del cura DJ, la verdad. Es extraño, es un fenómeno extraño. Un fenómeno extraño. Todavía no logro descifrar qué me sucede con eso. Es una lavada de cara. Digo, porque incluso había muchísima gente, estaba explotada la Plaza de Mayo y Avenida de Mayo, muchísima gente perseguida cotidianamente por los preceptos de la iglesia. Claro. Ahí, danzando. Exacto. Al ritmo de Guillerme. Es una lavada de cara, ¿qué rol juega ahí este DJ? ¿Escucharon algo? Yo he escuchado algunas cosas ahí por redes. Ahí vamos a escuchar ahora. Ah, ¿va a sonar? Es un momento, un especial. No vamos a escuchar nada. Pero bueno, dicen que quienes entienden de música electrónica, que el vago igual se maneja. Que es no bueno, que, dicen, es bueno. Es un placero, claro. Es buen DJ. Ese es un dato, no lo iría a ver más allá de su destreza con las bandejas. Sí. Un bandejero de aquellos. Un bandejero de aquellos. DJ. Seguro que Guilherme. Compra Chip and Roots y los bandejea ahí en su casa de la iglesia. Polémica también. Hay la cuestión temática, las líricas, el mensaje del Papu Francisco, fallecido creo que ya hace un año. Hace un año, claro, se cumplía ahora. ¿Cómo detesto el aniversario de la gente muerta que no ha sido siempre buena? Porque qué buena que es cuando muere. Sí. Harto de ver las cosas, las bondades del Papa Francisco que fue y le hizo una misa privada a Videla y a Macera. Unas bondades. Y que ahora sigue haciendo cosas maravillosas, porque ahora en Luján, en la celebración. ¿Es santo? Bueno, celebración, no. En la recordación de su muerte, se va a reunir Victoria Villarroel con Axel Kicillof, con todos los funcionarios de gobierno. Tal vez una forma de refundar Guardia de Hierro, organización peronista en la que militó en temprana edad Bergoglio, organización más alineada a la derecha nacionalista, ortodoxa y muy católica del peronismo. Es un poco eso, ¿no? Villarruel sería como una suerte. Podría haber militado en Guardia de Hierro Villarruel tranquilamente con Moreno. Me los veo a los dos. De la manito. Pero bueno, y el 420, no sé. ¿Se cosechó? Se supone que es medio, estamos en época de cosecha, ¿no? Sí, se supone. Que va. Hemisferio Sur, calculo que sí. Sí, sí. Ya hay un par. Es otra característica de la ciudad de La Plata que si uno viene en esta época medio pateando la calle, se siente alguna fragancia alusiva cuando ya está todo ahí a punto caramelo. Y además en estas semanas de lluvias, como que la bajada de línea. Hay que anticiparse. Hay que cortar y poner a secar porque con la humedad le hace muy mal. No, yo tuve muy pocas experiencias de cosecha y la mejor que tuve la arruiné. Gran parte por la humedad de la ciudad de La Plata. Exacto. La arruinó la humedad porque se me pegaron, se me echaron a perder. Están peluqueando. Hay bueno, mucha gente peluqueando. Les mandamos un saludo grande a todos. Ojalá estén escuchando todos los peluqueros. Ahí. Ojalá nos cuenten sus problemas. Quizás haya un problema mínimo en la peluqueada que seguro. Se convierte. Seguro que hay un problema. Que se puede convertir en el fin del mundo tranquilamente. Seguramente. Y una semana con muchas partidas de gente. Se nos fueron. No solo se se recuerda. Se vino. No solo se vino. No solo se recuerda que falleció Francisco, sino que se ha ido Luis Brandoni, se ha ido Luis Puenzo hoy. No para de irse, gente. Se ha ido Visitación una a los 101 años, una madre de Plaza de Mayo. Se me fue el apellido, pero el nombre es imposible olvidar. Visitación. Visitación. Qué nombre. Tengo una efeméride random, 21 de abril. ¿Sí? Visita de Haile Selassie y a Jamaica. Ahí. Mirá. Bien. 20 de abril, también el 420. De ahí viene todo unido, viene todo unido. El día después. Ah, él 21. Salió el 420. Iba a llegar el 420 y se colgó. Sordo también, además de todo. Vamos a escuchar la canción, porque hoy tenemos entrevista, si todo sale bien, como está estipulado, on the floor, en el piso, aquí en el estudio, y eso le queremos dar un buen tiempo. Antes vamos a tener la columna de economía con la mano de Mariano Félix, que nos va a traer seguro buenísimas noticias de nuestra vida cotidiana. Estamos en la economía. Estamos entrando en el mejor año y medio de la historia. Se vienen los mejores meses. Sí. Yo ya estoy esperando. Yo ya me rendí. Que vengan. Sí. Acá los que espero. Que lleguen esos buenos 18 meses de bonanza. Y a vos que estás pensando qué cosita pequeña se te transforma en la gran cagada del día. Pensamientos intrusivos de Carmen Sánchez Viamonte. Yeah. narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Veintidós minutos pasan de las 7 de la tarde y como decíamos antes de cerrar el bloque anterior, nos comunicaron que se acercan los mejores 18 meses de nuestras vidas, de la economía argentina, y por si acaso había alguna duda de que eso no sea tan cierto, del otro lado del teléfono está Mariano Félix, nuestro economista de confianza. ¿Cómo va, Marian? ¿Cómo andas, Jolito? ¿Todo bien? Bien, acá andamos con Caro también. Hola, Marian. ¿Hola? Sí, ahí, ¿nos escuchás? Hola, se cortó, no escucho bien, ¿eh? No, hola. Bueno, mientras terminamos, volvemos a conectar a Mariano. Hoy es el cumpleaños del ministro de Economía. Ah, pero mirá qué lindo, para hacerle un regalito. Debe estar comprando ropita en el exterior. Debe estar sacando algún crédito. Ahí nos estás... No sé. No, lo estaba escuchando al principio bien y después, ahora no escucho casi nada. Escucho una vocecita. ¿Y ahora? No. Bueno, a ver, ahí inventamos algo para que nos escuches. Bueno, la vieja y conocida, agarramos el teléfono y estamos. No, decíamos, nos prometen 18 meses de nuestras vidas y queríamos sacarnos la duda si realmente es así. Tengan, lo más probable es que si eso es así es porque él no es ministro, no es más ministro de Economía. O sea, recuerden que cuando estuvo de ministro de Macri, en un momento, en el medio de una crisis, se terminó, viste, yendo de vacaciones, estuvo en Brasil. Bueno, capaz que está pensando en eso, digamos. No parece ser que los datos de la economía económica, argentina, estén indicando que efectivamente algo así como una recuperación se está por producir. De hecho, cuando uno mira, bueno, por un lado, lo más evidente, lo que ya todos y todas conocemos, bueno, esta es la primera columna, digamos, del año, ya hemos visto que ya pasaron 10 meses seguidos de un aumento en la tasa de inflación mensual, la última de marzo fue de 3,4, tal vez... En abril la inflación minorista sea un poquito más baja, alrededor del 3%, tal vez 2,5% si hay mucho viento a favor. Pero en cualquier caso, por ese lado está claro que no se nota que haya una tendencia a que las condiciones de vida de la población, digamos, del pueblo argentino, mejoren hacia adelante, más cuando con esa inflación que ha venido creciendo hace casi un año, los salarios en general están creciendo muy por debajo de ese valor. Entonces sigue cayendo la capacidad de compra de las y los trabajadores. Hace unos días, hoy o ayer, quienes trabajamos en las universidades nacionales nos enteramos que nos van a dar un aumento en abril del 1,7%, cuando el último dato de inflación, como dije, fue 3,4%, ¿no? De manera tal que casi la mitad del aumento de la inflación nos están dando de aumento salarial. Y esto es una tendencia más general. Y después cuando uno mira la actividad económica más allá de la inflación, también ve que los datos de crecimiento de la actividad industrial dan cuenta de que la actividad industrial está cayendo fuertemente en comparación con los meses anteriores, en comparación con un año atrás, y a caballo de esto se presenta una tendencia a la continuidad de la caída en los niveles de empleo, sobre todo en la industria, que son empleos, básicamente empleos formales, ¿no? Empleos con aportes jubilatorios, con vacaciones pagas, etcétera. Entonces me parece que en general no se ve cuál sería la tendencia a mejorar las condiciones de vida y por lo tanto por qué en el futuro cercano, de acá a la elección en realidad, uno esperaría que algo cambie en esa tendencia. Sí, a menos que consigamos jubilades que nos presten plata casi de onda o créditos hipotecarios con muy buenas facilidades, está difícil la de que sean buenos meses. Sí, bueno, por eso, esas situaciones muy peculiares vinculadas a negociados o arreglos que los funcionarios del gobierno nacional pueden llegar a obtener, no es lo que se está dando en términos generales. De nuevo, estamos en una situación de una crisis bastante generalizada que va empeorando mes a mes y esto un poco se empieza a sentir en relevamientos tipo encuestas, ¿no? Entrevistas que se hacen en medios de prensa masiva. Digo, hay como una sensación de que la cosa se está empezando a pudrir, digamos, y que de nuevo la población está empezando a sentir que la cosa no termina de mejorar luego de 2 años y medio de motosierra, licuador, bueno, y todas las metáforas que utiliza el gobierno para dar cuenta de un programa de reforma estructural y ajuste profundo que pretende señalar como un proyecto que puede eventualmente mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares. Un dato también, digo, para estar pensando en qué está mirando el gobierno, es que, bueno, hace unos días, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional dio un primer visto bueno a la continuidad del acuerdo que se firmó el año pasado en el medio de una crisis importante antes de las vacaciones de invierno. Y ese visto bueno implicaría en algunos meses el ingreso de 1.000 millones de dólares para las reservas del Banco Central. Esto, bueno, el gobierno, por eso, con una cuota de optimismo, el ministro de Economía y el presidente de la Nación lo tratan de colocar como una situación ventajosa, una situación positiva. Pero en la práctica está claro que el Fondo Monetario sigue observando y cada vez con más precaución los datos de la actividad de la situación económica argentina. Un dato que al fondo no le convence demasiado, es algo que todavía persiste, es que el Banco Central no logra acumular reservas, o sea, no logra acumular dólares, compra dólares, más dólares que en otros momentos, que el año pasado, por ejemplo, pero esa compra de dólares no se materializa en acumulación de dólares de manera significativa. El Banco Central compra dólares y a la vez que los compra los pierde porque hay un sector de la población que compra dólares para atesorar, para cubrirse por un futuro incierto, dólares que se van por fuga de capitales por otras cuestiones, dólares que se van para el pago de deuda pública, deuda externa. Entonces ahí ese dato al fondo no le convence y si bien por eso todavía persiste un cierto nivel de apoyo internacional, digamos, mediando el fondo. El apoyo que viene de los Estados Unidos, esas cuestiones están empezando a preocupar. Otra cuestión que también preocupa al Fondo Monetario es que se nota que la crisis se acentúa porque la capacidad del Estado de recaudar impuestos empieza a caer. Hace varios meses que cae la recaudación de impuestos y esto obviamente cae la recaudación, digamos, de lo que el Estado recibe por impuestos y por lo tanto te hace más difícil sostener el superávit fiscal, que es como uno de los ejes de la política económica de Milei. Casi diría que es el único problema que Milei ve como a evitar que se produzca, ¿no? No quieren volver a una situación de déficit fiscal, o sea, que los ingresos superen siempre. Entonces, como decía, cae la recaudación, todo hace cada vez más difícil el superávit. La contracara es que para sostener el superávit, el gobierno está buscando nuevas formas de ajustar y se hace cada vez más complicado, digamos. Ya venimos de una caída del público muy importante, una cantidad de despidos importante. En el día de hoy se empezaron a producir otra vez anuncios de despidos muy grandes en algunos organismos del sector público, como el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es uno de los que controla que los productos que podemos consumir estén en condiciones adecuadas para, digamos, para la salud pública y para evitar accidentes. Ese organismo está siendo desguazado básicamente por el Estado, pero justamente con el objetivo de recortar. Hace unos días tuvimos problemas, hubo bastante conflicto en torno al PAMI, ¿no? A la obra social de las jubiladas y jubilados, de los pensionados del país, que estaban donde los proveedores, ¿no? Las clínicas, las farmacias, etcétera, los médicos que cobran a través del PAMI la atención a los jubilados y las jubiladas, no estaban recibiendo sus pagos. Lo que hizo el gobierno para dibujar el superávit fiscal en marzo, lo que hizo fue postergar pagos y por lo tanto había una situación compleja ahí. Veremos en abril qué pasa con esa situación. Y así con todo, ¿no? Hay un conflicto muy grande a nivel de las universidades nacionales porque el gobierno sigue sin cumplir con la ley de financiamiento universitario que se votó, se ratificó varias veces el año pasado y todavía, bueno, ahora está en una situación de judicialización, pero bueno, sigue sin cumplir. Hay un intento del gobierno de seguir profundizando el ajuste de discapacidad. Bueno, y en otras áreas del sector público. Entonces, hay una situación que es cada vez más difícil. Yo creo que hay una contradicción cada vez más grande entre lo que Milei pretende para la política económica, que es básicamente ajustar y ajustar, con el objetivo de que en algún momento la inflación sea cero y en algún momento baje el riesgo país y esto signifique en algún momento que la economía vuelva a crecer. Y la realidad, y lo que aún incluso Caputo, ¿no?, el ministro de Economía, entiende que debería pasar, y es que la economía no va a crecer si se sigue, si se persiste en este aumento, en este ajuste furibundo. Y por lo menos, entonces ahí también hay un conflicto. Yo no sé hasta cuándo va a aguantar Caputo en esta situación donde no logra terminar de bajar la inflación, no logra que la economía vuelva a crecer y por lo tanto eventualmente crezca el empleo y los salarios, y la tensión ahí adentro del gobierno empieza a hacerse cada vez mayor, ¿no? Y aparte, obviamente, las internas que hay entre sectores dentro de lo que podría ser el equipo económico ampliado, entre Caputo y Sturzenegger, Caputo y el área de desarrollo social, Petovelo, bueno, ahí hay como conflictos que empiezan a hacerse cada vez más intensos precisamente porque ya no hay dónde recortar y la cosa se está pasando de castaño oscuro, como suele decirse. Sí, además, digo, pensando en esa economía que piensan que va a reflotar en algún momento, una economía con cada vez menos trabajadores, menos producción de riqueza, menos crecimiento de economía. Digo, pensando en esto que, bueno, abrir importaciones, que se vaya toda, que cierren las industrias y que se pongan a importar, porque al empresariado mucho no le jode la modificación del sistema, pero ¿qué economía queda para que crezca? Sí, bueno, y ahí hay un dato interesante, una cuestión interesante, porque lo que aparentemente, por eso digo, hay como una idea de que abriendo la economía, eso es lo que dice el gobierno, ¿no? Abriendo la economía, esto contribuye a que los precios bajen, haya más competencia y la inflación eventualmente baje. Y lo que se está viendo y lo que muestran informes que han salido en los últimos días también, es que esto que vos decías, importadoras, dejan de producir para otras empresas, incluso empresas de cubiertas para automóviles, ¿no? En el caso de FATE directamente decidió vaciarla y cerrarla, pero otras empresas del rubro están importando cada vez más productos de China y otros lados. Incluso en esos casos, lo que se produce es un cambio en la composición de lo que venden, pero eso no se traduce. Primero, no se traduce en baja de precio, porque las empresas aprovechan su posición dominante en los mercados donde operan para garantizarse, digamos, una rentabilidad elevada. Venden productos que consiguen más barato del exterior a precios igualmente altos. Esto es un tema. Y después lo que observamos es que, en realidad, aún en muchas empresas que por eso que es compleja, porque hay muchas empresas que, ni aún haciendo eso, están en condiciones de competir internacionalmente. No solo porque no alcanza con reemplazar esto de trabajo local por trabajo importado, digamos, ¿no? Productos producidos localmente por productos producidos afuera, sino que hay toda una estructura de costos que está creciendo, que está haciendo cada vez más difícil todos los negocios, incluyendo, por ejemplo, el negocio agropecuario. Hay muchos productores y productoras agropecuarias que están teniendo dificultades de rentabilidad porque los costos internos de su actividad crece mucho más rápidamente que el precio de lo que venden, por producto fundamentalmente de la apertura, por un lado, y por otro lado, del que el dólar está muy barato. Esto, digamos, esto favorece a quienes consumen dólares, pero o a quienes compran dólares para acumular, pero la estructura productiva argentina está sufriendo, digamos, un efecto de que los precios en moneda internacional aumentan los costos, y esto hace cada vez más difícil producir. Y el tercer elemento que está jugando en los últimos meses, ha jugado muy fuerte, es la guerra que, ¿no?, la guerra que hay de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que ha producido un shock enorme, un enorme aumento en el precio del petróleo. En las últimas semanas ha bajado un poco, pero aún así el petróleo subió más del 50% en los últimos dos meses, y eso tiene un impacto interno muy grande, sobre todo porque el Estado argentino ha decidido que no haya ninguna barrera al ingreso de golpes, digamos, ¿no?, crisis que vienen del exterior. Entonces, YPF, las empresas petroleras, aumentan el precio de la nafta, aunque porque sube el precio del petróleo internacional, aunque sus costos internos no necesariamente suban en la misma medida. Entonces, ahí hay otro tema que veremos en los próximos meses qué efecto empieza a tener. El efecto primero es que las empresas ganan más guita exportando gas o petróleo. Eso es el primer efecto. El segundo efecto, obviamente, es que pueden ganar más guita vendiendo la nafta más cara en Argentina. Pero del otro lado está el efecto negativo de que al aumentar el precio interno o al aumentar el precio local en función del precio internacional, quienes consumen nafta, gas, etcétera, consumen menos, y eso da cuenta de una caída en el consumo de combustibles. Esto se traslada a la estructura de costos de del conjunto de las industrias, y esto empieza a tener un efecto colateral, por ejemplo, en el sistema de transporte, donde las empresas de micros, de micros fundamentalmente, empiezan a plantear que las tarifas que ya están cobrando, que han aumentado un montón en los últimos años, no les alcanzan para cubrir los costos de este aumento en el precio del gasoil, por ejemplo. Bueno, y esto empieza a crear otra rueda de conflictividad, por un lado, y de conflictividad social, y a la vez de problemas en lo que es a nivel de la estructura económica. Si aumenta el costo del transporte, aumenta el costo de los productos transportados, y esto genera una nueva rueda de aumento de precios. Entonces ahí hay un problemón que me parece que el gobierno no termina de dimensionar y no termina de entender que tiene que cambiar la estrategia de política económica para enfrentarlo. Así que veremos en las próximas semanas, en los próximos meses, esto cómo se va acomodando a esta nueva situación también internacional, que, bueno, evidentemente está para quedarse, me parece, por ahora. Marian, te agradecemos, como siempre, tu tiempo, tu sinceridad para decirnos que no se vienen los meses más felices, pero bueno, acá estamos. Vamos a enfrentarnos a lo que venga. Pasamos de la sonrisa a la tristeza. ¿Cómo? Gracias, sí. Cuando vengan buenos tiempos, yo seré el primero en anunciarlo. No, ahí va. Gracias. Ahí va. Ahí estaremos esperando esa llamada, Marian. Un abrazo. Buenísimo. Un abrazo grande. Que tengan buenas noches. Bueno, se cancelan los 18 mejores meses de toda la historia argentina. Cancelame el festejo. Devolvamos los globos. Ya viene el 18 en globos, ir pinchando. No, vamos a tener que guardarlo para otra ocasión. ¿Cómo? Bienvenida, Nadia. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Ahí vos venís bien, dentro de precarizada, pero bien, o precarizada, pero mal. Bien. Ya estás a la altura. Vengo con un rollo de papel higiénico de cosas que te arruinan el día. Ah, tenés mucha gente que ha participado. Sí. ¿Puedo leer algunos? Podemos leer algunos y después leemos otros. Dale. Dice, que me despierte el gato dorado entre las 4 y las 5 de la mañana mordiéndome los dedos de los pies o tirando cosas de la mesa de luz que más ruido hacen. Conozco al gato. Es dorado, muy hermoso, mea el piso mirándote a los ojos. Ah, desafiante. Sí, bien. Así como... Después, cuando mi señora hace ruido al sorber... Pero si estás con... Que no sabés que la señora se dormía. Señora. Virtud de la señora. No, seguramente. Pero si el ruido y la comida me... Me pone mal. Una cosita. Que el colectivo no frene. Dice, oh, ahora qué bronca. Sí. Después Marula dice que lo peor que le puede pasar es olvidarse los auriculares. Porque arrancar el día sin música es la muerte. La muerte misma. Yo soy de esas que se compra después un auricular de 2 lucas, sí. que termina siendo peor porque... Te da una infección que, auditiva. Claro, después, te lastimaste los únicos oídos que ibas a tener. Que la gente no se haga cargo de las cosas, alguien, en un tono un poco más serio. Opa. Quizás sea un mensaje para alguien claro. Acá. Revisemos el trayecto de la responsabilidad. Conocemos a esa persona, nos tenemos que sentir... No es para nosotros, pero no viene mal igual, saberlo. Sí, está bien, obvio, uh-huh. Obvio. Bueno, vamos a seguir después leyendo otros mensajes. Acuérdense, se pueden ganar una pizza y una bebida de la mano de Roots Cooperativa. Participan al 221-20-25-275 o Radionauta FM en Instagram. Y nos vamos escuchando Yuta Religiosa de Urticaria. ¿O no? ¿Esperamos un poquito? ¿O sí? Me tiene podrida, un copero no veo la salida. Juego al diablo en su religión, nunca estaré en la perdición. La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue. Sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Una botella plástica, acetilo de calcio, agua, un martillo. Tened miedo, cabrones. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radionauta. ...45 minutos pasan de las 19 o 20 menos cuarto, depende, 8 menos cuarto de la noche también se puede decir, ya de la noche, no se discute si es de la tarde o de la noche, porque ya la oscuridad es de la noche. Decíamos al principio, tenemos entrevista en piso y nos encanta la entrevista en piso porque tiene como otra dinámica, no sale mal la llamada, es un problema menos que tenemos que resolver, eso es bueno, y además es como que podemos charlar más tranquis. Están acá con nosotros Milu y Emma. Sí, está bien la información de la producción. Estudiantes del Normal 3, ¿sí? Yo soy estudiante del Normal 3. Yo soy estudiante del Benito Lynch. Casi, bueno, bien, mi temita, acertamos. Pero sí, ambas integrantes de la agrupación no pasarán de secundaria, juventud del PTS. Para hablar de escuelas en las redes, en todos lados, y donde tal vez no son los primeros a quienes se le preguntan a los pibes que están atravesando estas situaciones de violencia, sino, bueno, algún adulto hablando de lo que están pasando. Y casi siempre es la culpa es de los pibes y la juventud está perdida seguro en algún siempre lado o no. Siempre esa va a ser la respuesta. Esa la respuesta está. Así que bueno, acá trajimos a las perdidas para que nos digan cómo la están viviendo, qué es lo que se está viviendo en las escuelas, en las redes, y cómo también ustedes que están organizadas están pensando, qué piensan sobre lo que pasa. Bueno, yo creo, si hablamos de toda la situación que está pasando, primero gracias por el espacio, porque es muy cierto, a los pibes nos faltan muchos espacios donde se nos escuche, donde se nos valide, y es parte del gran problema que estamos atravesando, que escuchamos todos estos días un montón de discursos más punitivos de decir, bueno, sí, a los pibes hay que meterlos en cana, porque delito de adulto, pena de adulto, y lo venimos escuchando hace bastante, todos esos discursos. Y es bastante simple llegar a esa conclusión. Se queda corto de análisis, porque no podemos hablar de lo que está pasando hoy en las escuelas, con las amenazas de tiroteo, con todas las situaciones que estamos viviendo, sin hablar antes de lo vulnerables que estamos, les adolescentes, las niñeces, las infancias. Es, yo creo que a nivel mundial, algo que estamos siendo, nosotros vemos crisis, guerras, genocidios, como en Palestina, donde se lleva la vida de miles de niños, miles de adolescentes, pero que además estamos en un momento, bueno, donde los discursos de odio, amplificados por un montón de referentes culturales, políticos, sin ir más lejos, el presidente de nuestra nación, entonces está lleno de violencia por todos lados y nosotros somos las personas más desprotegidas estamos viviendo en la educación, en las escuelas. Ajuste en la salud, entonces no podemos acceder libremente ni a la salud física ni mental, ni hablar. Una crisis de salud mental muy grande en los jóvenes, donde cada vez son más los casos de, yo creo que todos mis amigos, toda la gente que conozco, tenemos problemas de ansiedad, o sea, llegar a puntos de ataques de pánico, como una crisis muy grande de salud mental que no se está tratando. Y los colegios cada vez más desfinanciados, con equipos de orientación que no dan abasto, con docentes que no dan abasto con sus cursos. Y en todo eso, después una respuesta de criminalización a los jóvenes, como si los jóvenes fuésemos el problema y no fuésemos los que estamos en problemas, los que estamos atravesando toda esta situación de la peor manera posible. Yo me imagino que cada uno puede pensar, o sea, como adulto puede pensar cómo vivió su adolescencia, acá o los que nos estén escuchando. Pero yo les juro que ser adolescente en esta época es insoportable. No sé, no. Es un momento muy crítico para nosotros, entonces, nada. Nosotras claramente nos organizamos y buscamos los espacios de debate que también son parte de espacios de contención. Entre nosotros, porque es debatir un poco el mundo en el que vivimos, el sistema en el que vivimos, y cuestionarlo, pelear por cambiarlo, pero además es un espacio donde encontrás una especie de catarsis en decir lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, que ves que tus viejos no llegan a fin de mes y ya tus preocupaciones de adolescente, como pasa, le pasa a cualquiera, ya quedan también pegadas a preocupaciones de adultos, digamos, que es no llegar a fin de mes, no tener para pagar la sube, y que en todo eso un estado ausente se vuelve, o sea, profundiza toda esa vulnerabilidad y esa desprotección que tenemos. Y ni hablar de un estado que, además de estar ausente, que es algo que venimos viviendo hace bastantes años, porque los colegios están cada vez peor, se caen a pedazos, pero literalmente hablando, o sea, los techos se caen al piso. Pero eso es algo que venimos atravesando hace varios años, con varios gobiernos, de varios colores, pero ahora es una situación realmente crítica, de que estamos viviendo un gobierno que directamente nos tiene de blanco. Porque además vamos a tener a nuestros viejos laburando anda a saber cuántas horas, con uno, dos más laburos, todo el día fuera de nuestras casas. Entonces eso no nos protege más, no nos vuelve menos vulnerables. Todo lo contrario, nos deja a nuestra merced, que nos arreglemos como podamos. Ni hablar los que ya somos un poco más grandes y pensamos en nuestro primer laburo. Ninguno de nosotros puede pensar en una proyección de tener casa propia, ni de ahorrar. Todo eso que capaz nuestros abuelos o nuestros padres podrían pensar, nosotros no podemos pensarlo, no está en nuestro imaginario directamente, no lo vemos. Pero ahora se vuelve una incertidumbre decir, bueno, voy a ir a un laburo que me van a estar explotando 15 horas, o cómo va a ser. O sea, la precarización ya es algo que estaba pasando, y ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Es como algo muy de desesperanzador, si se quiere, el panorama en el que estamos viviendo. En todo eso, decidimos, muchas de nosotros, buscarle la vuelta y como encontrar más una salida, digamos, que sea colectiva, más sana. Pero también hay muchos pibes que toda esa vulnerabilidad los lleva a casos extremos, y que las redes sociales, ahora te llega cualquier cosa, cualquier discurso de cualquier persona en cualquier momento. Entonces todas las cuestiones más de amenaza y todo, había muchas que estaban ligadas al bullying, que decía, va a haber, los vamos a cagar a tiros porque basta de bullying. Entonces hay muchas situaciones a las que estamos sometidos los pibes, y la solución para nada es soltarnos la mano, para nada. Ahí decías, ¿no? Como que no hay nada más jodido que ser adolescente hoy. Uh-huh. Sí. No lo dudo. Siendo adulto no mejora. Siendo adulto no mejora, es una mala noticia. La adultez es un engaño, o por lo menos no viene con buenas noticias. Pero bueno, ¿cómo encaran, digo, esta idea, además de que no es ser fácil ser adolescente hoy, todo lo que están atravesando la crisis, y además esto, ¿no? Que se empezó después de que gana el gobierno de Milei, no, los pibes son todos de derecha. Uh-huh. Digo, ¿cómo ustedes, desde la juventud del PTS, qué diálogo tienen con los pibes? ¿Cómo pueden charlar estos temas en la escuela? ¿Cómo se generan esos espacios de contención? Digo, más allá de la agrupación, o si está ese ida y vuelta. Sí, la verdad que yo creo que nosotros lo que buscamos siempre es contenernos entre nosotros, porque estamos atravesando, como decía acá Milu, un estado y un gobernador, por ejemplo, que está muy ausente en cuanto a la educación, en el financiamiento a la educación. Es muy difícil esperar una contención de alguien más grande, por ejemplo, en estos momentos. Entonces, siempre lo que hacemos es apoyarnos entre nosotros, entre buscar una salida, como decía Milu, colectiva, algo que realmente nos apoye. Con los casos de los tiroteos, es que en la mayoría de redes sociales se difunde de que es una moda. Todo es una moda, y en realidad no toman el problema de la raíz, o sea, la raíz del problema, que es justamente que los chicos no están teniendo, que están atravesando momentos muy difíciles, como por ejemplo con el bullying, 3 horas, que no tienen un momento donde puedan sentarse a hablar y decir, che, viejo, me está pasando esto. Y es una sociedad que lamentablemente tiene muchas influencias con la violencia. Está muy normalizado ser violentos. Lo vemos en los discursos de Javier Milei. es gritar, otro es destruir al otro, es destruir la educación pública. Es atacar, es todo atacar y es todo contra todos. Eso es lo que buscan ahora. Pero nuestra respuesta siempre es todo lo contrario. Creemos que hay que fortalecerse desde el lado colectivo porque siempre se salió a flote de esa manera. Y la verdad que es terrible igual también ver amenazas de tiroteos. Y como decir, bueno, echarle la culpa a decir, no, esto es una moda. No, no es una moda. Lo que está pasando, los chicos no saben por dónde, no tienen una escapatoria, no saben cómo controlar todo el sufrimiento que pasan, porque el bullying que está muy presente, y cada vez más, lamentablemente, es algo que está muy, muy presente en las escuelas. Pasa que también las instituciones, hablando con profesores, me han dicho que tampoco tienen herramientas para poder, digamos, contener esta situación, para poder acompañar. Hay muchos colegios que ni siquiera tienen una coordinadora, algo que trabaje con la salud mental de adolescentes. Muchos tenemos ESI, pero en ESI se abordan muy pocos temas, se tratan de evitar muchos otros que son los que peor nos la hacen pasar. Y bueno, nuestra respuesta siempre es esto, de decir, hay otra alternativa. No todo tiene que ser violencia. No todo tiene que ser amenazas ni odio, porque de esa manera nos vamos a destruir entre nosotros. Es pisotear al otro para ver que yo llegue un poquito más alto. Y es terrible eso, porque no puede convivir una sociedad de esa manera. Y siempre lo que hablamos es que la juventud está perdida, como se dice, no está perdida, por suerte, porque si no el equipo, el frente habla, que nos dan el espacio de hablar a los que realmente estamos viviendo este momento, porque que te venga a hablar un adulto que no está ni siquiera en el colegio ni que vea las situaciones de bullying ahí, es muy distinto, es muy distinto. Entonces, siempre, bueno, es esto, trabajar en equipo, porque es de la única manera en la que nos pudimos organizar. Con los centros de estudiantes también nos organizamos y estamos creando una coordinadora independiente que fortalece la lucha entre estudiantes, que no se mueve con banderas políticas, que busca justamente los derechos de las y los estudiantes, la inclusión de estos mismos, porque pasa que muchos centros se ven limitados por las mismas instituciones, porque pasa de que hay veces que te dicen, no, esto lo puedes decir y esto no. Y no, nosotros no queremos eso, nosotros queremos hacer ruido, porque la manera que se solucionan las cosas es con el ruido, porque si hay silencio sos cómplice. Y es lo que está pasando, hay mucho cómplice. Porque, por ejemplo, el caso de Santa Fe, del tiroteo en Santa Fe, que fue cuando empezó esto de las amenazas con los tiroteos, que, bueno, muchos decían que les hace acordar a Estados Unidos, porque está muy normalizado allá que haya un tiroteo casi todas las semanas en cada colegio. Que, bueno, este estudiante estaba atravesando una situación de bullying hace más de 2 años y que la institución no había hecho nada al respecto. Si nosotros no tenemos un lugar que nos garantice contención, que nos escuche, no esperen que sea una respuesta tranquila la que vaya a haber. Y menos con el descontrol de redes sociales. Porque en redes sociales vos entrás y podés ver videos de cosas terribles en cuanto a violencia, esto de que a la salida te agarro, y que normalizan todo eso. Por ejemplo, no sé, en la época de nuestros padres más o menos, te lo dicen como si nada, que había amenaza de bomba, o sea, que había un examen y que a las horas había una amenaza de bomba y tenías que evacuar. Bueno, eso no es normal. Y estamos en una sociedad y en un gobierno que está buscando normalizar esa violencia, porque nosotros miramos y Javier Milei está en Israel cantando la libertad. No está mirando lo que está pasando acá. Nos está dejando en la miseria, tanto con los sueldos de los docentes, a nivel provincial también, las paritarias no se pueden arreglar, no están desfinanciando la salud mental, y todas esas cosas son factores que influyen un montón, pero para que después te digan que es por moda, cuando en realidad estamos arrastrando un montón de problemáticas que no solucionan, porque lo más importante, siempre lo decimos, es que desde abajo nos tenemos que construir y armar una lucha verdaderamente fuerte, porque es lo que funciona y es donde se terminan desarrollando los espacios donde verdaderamente te escuchan y donde no tenés que agachar la cabeza ante alguien que es más grande o ante alguien que tiene un poco más de poder que uno. Así que bueno, siempre llamamos a que se unan a No Pasarán. Estamos también en redes sociales, estamos como No Pasarán Secundarias, si mal no recuerdo. No punto pasarán secundarias. Si se quieren acercar, son más que bienvenidos, obviamente, porque lo que buscamos es esto, que haya una unidad muy fuerte. Así que bueno, también aprovechar el momento y si nos está escuchando alguien que tenga un poco más de poder, como se dice ahora, que se den cuenta que le están pifiando en un montón de cosas, que se está descontrolando la sociedad. Porque es muy fácil decir, es culpa de los adolescentes, como decía Milu, es culpa de los adolescentes, la pena, la bajamos la imputabilidad, vas preso a los 16 años, 15, 16 años, cuando no ven que ese adolescente vivía en una situación de abandono, que quizás se encontraba en un problema de adicciones. O sea, son muchos los factores. Y ahora con los temas económicos, lo difícil que está la economía argentina, es mayor la problemática que hay, porque muchos chicos y muchas chicas se ven obligados a trabajar a partir de los 14, 15 años, y ese chico, esa chica, no está viviendo una adolescencia, no está viviendo una infancia, y no la va a ver tampoco, porque siempre te venden que la vida es una meritocracia, que cuanto más te esfuerces, si no te esforzas lo suficiente, no vas a hacer nada. Pero hay chicos que no ven la posibilidad de que pueden estudiar, que se ven obligados a trabajar. Como decía Milu, nosotros no tenemos asegurado que quiera irnos a vivir solo. Y es terrible, porque imagínense tener 30 y pico de años y estar viviendo con tus papás todavía. ¿Por qué? Porque trabajas 12 horas para que te paguen una miseria y en condiciones pésimas, porque siempre se vulnerabiliza al trabajador, al estudiante, siempre se ataca a los mismos y somos los mismos que la pagamos todo lo que están haciendo. Entonces, si alguien está viendo esto, alguien que realmente quiera, porque en realidad es el querer hacer algo, que nos escuche, no en alguien más grande. Porque los que estamos viviendo todas estas situaciones de violencia, de tiroteos, de tener que estar viendo protocolos para ver si alguien llega con un arma al colegio, somos nosotros. Y los que tenemos que ir al colegio porque nos hacen ir igual, somos nosotros. No es terrible cómo pasa. Entonces, hagan algo antes de que termine como terminó en Santa Fe. Bien. Como pensaba, ¿no?, mientras las escuchaba. Sí, como es una situación terrible y sabemos la realidad que viven como adolescentes y que vivimos nosotros como adultos también. Pero pensaba, bueno, estas chicas eligen organizarse, eligen ocupar un espacio colectivo. Y entre tanta porquería que anda dando vuelta, entre tantas cosas horribles, a mí me gustaría que nos cuenten un poco de lo lindo que tiene el organizarse, el militar, el encontrar espacios colectivos, autogestivos, porque esa también es una salida, como ustedes lo decían, y puede ser una gran invitación para un joven, una joven que esté en esto, ¿no? Como... no sé si decir a la deriva, pero sí por ahí atravesando momentos de soledad o lo que sea, y esos espacios están buenísimos para habitarlos y para acompañarnos. Entonces, eso, me gustaría que nos cuenten la parte linda de la militancia. Entre tantas cosas horribles, tiene que haber algo lindo. Yo estaba pensando, hay una frase que citaba. Hay una frase de León Trotsky que dice, la vida de ser hombres la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. Es parte de eso, es parte de ese motor de decir hay tantas cosas hermosas en la vida, hay tantas cosas lindas de disfrutar, de por qué. Uno dice, es insoportable ser adolescente en esta época, la verdad es muy difícil, pero también yo me muero de risa con mis amigas y soy la más feliz del mundo, entonces hay muchas cosas de la vida que es hermosa y que es para disfrutarla, entonces es parte de ese motor de querer cambiar todo el sistema que está armado para unos pocos, para que la mayoría podamos disfrutar, porque ahora nosotros no, o sea, ni hablar de que no hay presupuesto para los colegios, menos para deporte, para el ocio, es como, son las partes más abandonadas y las más importantes de desarrollar nuestra creatividad, nuestra nación, es parte de lo que hacemos también, el motor de todas las cosas hermosas de la vida es lo que nos impulsa a decir, bueno, hay que pelear por un mundo distinto, una sociedad distinta, la explotación de unos sobre otros, donde no exista ni la opresión de las mujeres, ni la opresión de las disidencias, donde todos podamos disfrutar con libertad. Y pelear por ese mundo es un poco como lo que te lleva a esperanzarte, a que vos crees un mundo posible para dejar. Porque la verdad es un bajón ver que cada vez, o sea, que atacan, que reforman la ley de glaciares y decís, flaco el planeta, flaco mi país, el agua. El agua, chicos, el agua. Estás tocando cosas que no da, estás metiendo la pata. Entonces, entre todo eso, la verdad es que encontrar espacios así colectivos de gente que se organice y ver que cada vez es más gente, porque la verdad es que nos venden el cuento de que los jóvenes que no son libertarios son delincuentes y hay que meterlos en cana, pero no es así. O sea, la rebeldía siempre nació de los jóvenes, de los colegios, de las universidades, de la fábrica, siempre nació de ahí. Entonces, encontrar que cada vez más gente se suma a lo colectivo, que escucha, que comparte, que debate, es te llena cada vez más de fuerza. De decir, bueno, yo cumplo un rol importante como militante en dar la pelea por el mundo que soñamos, el mundo que queremos compartir entre todos, o sea, para que todos seamos felices. Y no es un eslogan de Disney, es algo real, o sea, es algo que se puede hacer si se cambian las bases de esta sociedad que ya está cada vez más podrida y nos arrastra a cada vez lo más oscuro que podamos imaginarnos. Entonces es como esperanzador pensar más eso sin comerse la peli, porque decir, oh, amo la vida, no sé qué, o sea, amo la vida, pero la amo viendo todo lo que pasa, viendo también, cuestionando todo lo que está mal y peleando por cambiarlo, porque obviamente no, tampoco se trata de convivir con todo lo malo para romantizar cosas que no van. Pero bueno, yo creo que un poco eso. Me enredé en las palabras. No, además, aparte convengamos que los que seguimos somos nosotros. O sea, nos vamos a quedar acá y las generaciones futuras somos... Es esta. No va a haber más glaciares después, porque retomando lo que decía Milu, el dinero no se puede comer. Que yo sepa, no se puede comer. Los glaciares... Capaz te cae mal a la panza. Capaz te, claro, capaz que no te va a caer muy bien. Estamos hablando, cuando retomando la ley de glaciares, porque me parece muy importante nombrarlo, nos pone en riesgo a que... O sea, es escuchar a un diputado libertario diciendo que son cachos de hielo, que no sirven para nada, es terrible. Es terrible porque también en los aspectos que se están votando... y que también es mucho negocio. Por ejemplo, en el Perú, muchos candidatos que se llaman la oposición le votaron a favor. Le votaron a favor. ¿Cómo puede ser de que haya ciertos candidatos, ciertos partidos que te vengan con un discurso popular y que después te voten cosas que te van a perjudicar? Porque yo creo que lo que pasa es esto de, total, a mí no me pasa nada. Pasa con las guerras. Son muy pocas las personas que están hablando de lo que está pasando realmente. Cuando, por ejemplo, hablando del genocidio palestino, nadie habla de eso, porque no le conviene y porque este presidente es un perro faldero de Israel. O sea, es tal cual la descripción. Lo corre a Netanyahu, se queda de su lado, lo mismo con Trump. Prefiere estar al lado de ellos y hablar de la libertad cuando su país está demostrando todo lo contrario. Y lo están diciendo ya a nivel internacional, que Argentina está sufriendo una crisis muy grande. Y lo lindo que tiene de que queramos organizarnos es que lo pensamos desde un lado de decir, queremos que la vida realmente se pueda disfrutar. Yo no me quiero ir del mundo sin antes poder jubilarme, por ejemplo. O estar tranquila, o decir... cobro una jubilación y me puedo comprar mis medicamentos, porque ahora los jubilados tienen que elegir entre comer o comprarse una medicación. Lo mismo los pacientes oncológicos. En los recortes de salud del PAMI ya no se cubre casi nada de la medicación. Si antes era poca y encima que llegaba tarde, imagínense ahora con los recortes que hay. Es terrible. Y nosotros siempre pensamos en nuestro futuro. ¿Pero por qué? Porque queremos que la vida realmente se pueda vivir. Porque pasa que ahora estamos viviendo para trabajar, porque es lo único que es bajar todas horas, cobrar una miseria, no poder pagar un alquiler o que se te vaya el sueldo en un alquiler. Y esas cosas son terribles. Entonces, siempre también lo que buscamos es normalicemos esto. cuento de que te bajan y que empiezan a venderte uno, tengan 3, 4 trabajos y no lleguen a fin de mes. Pueden comer 3 días, son cosas terribles. Milei mismo dijo, si no llegaran a fin de mes, estarían muertos en la calle. ¿De qué estamos hablando? O sea, es un panorama muy serio y que habla también de la locura que se maneja. Porque frente a también, bueno, yo siempre pienso lo mismo, ¿cómo puede ser que haya gente que haya votado? Es terrible. ¿Por qué? Porque Milei siempre tuvo el discurso de odio. Y el odio le gana mucho a la sociedad. Somos una sociedad donde nosotros, pero gran parte de la sociedad, es muy manipulable. Y de utilizar todo ese sufrimiento, aprovecharte, y en este caso, están los que se arrepienten. ¿Y qué hacemos con todos los que se arrepintieron? Porque los platos rotos ya los estamos dando. Yo le de odio, y que es totalmente entendido por el odio, ni tampoco por vos siempre. Bueno, yo te voy a ayudar, y me enojo si gana, por ejemplo, Milei, pero no hiciste nada antes. Es muy difícil que la sociedad te elija al accionar palabras. Esa bronca que tenemos, que la usamos para hacer cosas cerradas. Muchas propuestas artísticas, porque con todo esto del avance de las redes sociales y la inteligencia artificial, los artistas están quedando, pero en el olvido, lamentablemente en el olvido. Y lo que no entiende la humanidad es que la IA nunca va a poder reemplazar lo que hacemos, las cosas hermosas que podemos llegar a hacer. Entonces, siempre decimos que toda esa bronca que hay, que la usemos para construir algo nuevo, desde abajo, que realmente escuche todas las voces, y que no se deje influenciar tampoco por ver 2 billetes de más. Porque eso es lo que pasa, sobre todo en este país. Ven 2 billetitos de más que les bajan y te votan a favor de algo que saben que te va a destruir. Creo que yo tengo una más nomás. Si hay otra del otro lado, seguimos. Esto para largo. No, pensaba en las redes. Digo, me parece que hay como un camino a la construcción de las redes. ¿Cómo se dirían? No virtuales. Digo, las redes sociales acá. De verdad. De las demás acá, de las de cara a cara. Esto, ¿no? De apostar al encuentro, apostar. Ahí estaba viendo también sus redes, el comunicado que habían sacado con respecto a lo de las amenazas, los tiroteos, de volver a apostar a los clubes. Digo, toda una política de abandono a estos espacios de ocio que decías, Miru, también, ¿no? Como esa es como una apuesta. Ahora, las otras están. El consumo de las otras redes. Y pensaba tanto en lo del tiroteo en Santa Fe, también como en el caso del suicidio de Maitena, que juegan un rol importante las redes, ¿no? El acceso, los foros que se fueron armando, pienso en los incels, pienso en todo lo que se fue construyendo, ¿no? Como en ese sótano de las redes. No sé si hay una respuesta a esto, creo que estoy solo reflexionando. No sé si hay una pregunta muy para formular o si va a haber una respuesta, pero bueno, ¿qué se puede hacer si alguna vez pensaron? ¿Cuál es la relación a construir o qué relación hay que destruir desde las juventudes con esos espacios de las redes? Es que hay mucho de las redes sociales que vos lo dejás pasar, qué sé yo. Yo estaba pensando en las tradwives, que cuando se puso de moda, tipo ser una tradwife, que decís, che, esto es un poquito, estamos yendo un poquito para atrás, me parece. A mí me parece que mucho de las redes no es inocente, o sea, que responde un poco a la época en que vivimos y que hay mucho. En las redes hay mucha oscuridad, muchas cosas ahí ocultas de cosas que decís, wow, heavy. La verdad es un espacio donde no hay límites. No hay límites en ninguna red social. Estamos muy expuestos. Vos, güey, ahora TikTok, cualquier cosa que subas a TikTok, privada, pública, solo para tus amigos o en historias o lo que sea, cualquier cosa que subas a TikTok, se puede usar para la IA de TikTok. O sea, TikTok como que se lleva tus derechos de imágenes. Estás todo el tiempo expuesto a una cantidad de cosas que es increíble. Y hay mucho tipo de esto de tendencias, de como subgrupos que se van generando, tipo los incels, las tradwives, las clean girl, que son chicas súper prolijas y que usan el pelo. Delicadas, sumisas. Es de ideologías y que no están puestos ahí porque de repente no se hace cool ser una zurdita. Porque nos faltan financistas en las redes. Sí, tal cual. Capaz es eso. Pero hay mucho de creadores de contenido así que hacen más contenido más político, más piola, digamos, que lo censuran, que le bajan los videos. Mismo había puesto una opción Instagram que, para que puedas desactivar el contenido político y que no te aparezca. Hay mucho de que el poder usa las redes para, bueno, ir moldeando sí, ideologías estrategia. De a poquito. Como con tendencias, con cositas, con censuras mínimas, chiquitas, que no te vas dando cuenta, pero al final te quedaron cosas impregnadas en la cabeza. Para mí es mucho eso como una herramienta más que tiene el poder como para someternos, digamos, como para hacernos creer que las cosas que dicen están bien. Entonces, ¿qué hacer? Porque también hay mucho de eso en Instagram, vos ves y hay pibitos que dicen tengo 15 años y ya tengo 5 empresas y gano 14 millones de dólares por día. Y decís, todo eso es parte de una ideología de decir, bueno, le pisás la cabeza al de al lado, entonces te haces millonario a los 15 años. Los libros de empresarios de antes vivía en un garage y ahora te voy a enseñar cómo, no sé, ser un empresario con un millón de dólares. O sea, es todo como, digamos, querer enseñarle a la sociedad que las cosas son de esa manera y de que todo es fácil, porque creo que es eso también, como decir, bueno, vos ahora, no sé, por ejemplo, con el tema de las clingers que decía Milu, yo no, digo, ¿no se dan cuenta de que antes las mujeres eran así, sumisas, que no se tenían que notar que tenían maquillaje, con el pelo así tirante, que quedás con los ojos chinos? ¿Cómo puede ser que digamos, wow, está re bueno esto? Cuando ya estuvimos viviendo, bueno, nosotros no, pero un poco más atrás, se vivió esto de o normalizar, ahora empezaron otra vez con el tema de ser ama de casa. De esperar con la comida hecha, con casarte, con tener hijos. Son todas, como decía Milu, son todas estrategias para volver a, vamos a decirle, adiestrar, entre comillas, a la sociedad y querer acostumbrarla a un panorama que obviamente es estratégico y que esa estrategia política es para justamente someternos. Bien. Sí, sí, como que todo se entrama dentro de una lógica del sistema para llegar a determinados lugares, ¿no? Como pienso en esto de la cuestión de las amenazas de los tiroteos. Lo generas como un reto de TikTok, pasa a las escuelas arman un protocolo que es súper punitivo, que permite la entrada de la policía a los espacios donde jamás pudo entrar, claro. y así se va ganando territorio, digamos, y de manera represiva y de manera conservadora y, uh-huh. y que atrasa. Bueno, no sé si hay de... No, sí, quería preguntarles un poquito más por eso. ¿No tienen los auriculares? ¿O grita? ¿O venía? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿me sí, escuchan? Sí. No, sí, ¿cómo fueron estos días? ¿Qué conversaciones se activaron dentro de las aulas con, no sé, sus compas, docentes y demás? ¿Cómo lo fueron viviendo? Y también qué pequeñas estrategias tienen desde lo anímico para que no te lleve puesto. O sea, porque... nada, imagino que para alguien que es empático y que trata de construir y que debe ser muy fuerte, encontrarse con lo contrario y como con lo que decían antes sobre la instrumentalización de las heridas y de la bronca y de cosas que estaban mal de antes. Bueno, eso, preguntarles un poquito por eso. Yo lo que noté mucho estos días era mucha joda alrededor de eso, de nuestros compañeros. Mucha joda como si fuese algo leve, algo más. En mi colegio por lo menos no hubo amenazas concretas, entonces mandaban fotos y decían, che, esto no son los baños del colegio, igual no tiene nada que ver. Y decían, sí, capaz, un tiroteo, lo hacemos. Como cosas así que es como... Era menos, ¿no? Yo lo que estuve notando es mucho eso y muy poca... como... Sentir poco cercana a toda esa cuestión, porque además... Son cosas que nosotros vemos en las películas, en las series yankees, que son cosas que pasan, pero de aquel lado del mundo, que acá es algo medio impensado. Entonces yo creo que todavía se siente con una lejanía bastante peligrosa en un punto y bastante como de fingir demencia también ante algo que estamos viviendo. Porque, nada, esto podría tranquilamente servir para volver a poner en el centro de la discusión nuestra salud mental, nuestros compañeros, qué tanto le preguntamos al de al lado cómo está, qué tanto nos involucramos como curso, como colegio, entre nosotros, tranquilamente podría servir para eso, pero hasta el final no es que se estén tomando medidas en los colegios que pasen a algo más concreto. Algo más que decir, bueno, es un delito. Así que si te vemos haciendo una amenaza, vamos a llamar a la policía y se acabó, que te abran una investigación, una causa, que te metan en cana en el mejor de los casos. Entonces no se está llegando a nada más piola de pensar, de analizar, de debatir entre todos, porque nadie está abriendo ese espacio concretamente en los colegios. Entonces queda todo así, en el aire, medio deshumanizado, como si las pintadas fuesen pintadas, como si las amenazas fueran amenazas y no fuesen una persona que tiene como sus propios sentimientos, digamos. Eso es lo que yo fui notando estos días que estuvo pasando todo eso alrededor nuestro en los colegios. Sí, en mi caso, por ejemplo, en nuestro colegio no se habló nada. Yo creo que se llama indirectamente a como decía Milo, a fingir demencia. Porque lo que no entienden, y creo que lo que pasa es que tampoco hay este sentido de pertenencia en las escuelas, ¿no? Porque se ve también reflejado en cómo están esas escuelas. Aparte de que no están financiadas y que no tienen un soporte donde, por ejemplo, no sé, se pueda arreglar el techo, etcétera. También hay cosas terribles que pasan en los colegios, y como los colegios nunca hicieron nada, los adolescentes, los alumnos, se van a rebelar ante eso. ¿Pero por qué? Porque ya estamos en un momento donde creo que no da para más esto de seguir fingiendo demencia, de no hablar lo que está pasando realmente, porque ahora todo es adoctrinamiento. O sea, hablar de, por ejemplo, la causa palestina es adoctrinamiento, hablar de lo que está pasando ahora es por una moda, que no es algo grave, que no es nada serio. Por ejemplo, con el centro de estudiantes, con nuestro centro de estudiantes, hicimos un comunicado independiente a lo que pensaba la escuela. O sea, literalmente lo subimos así sin permiso y dijimos, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y bueno, que llamábamos a esto, a que haya un poco más de respuesta por parte de las instituciones, porque estamos solos ante esto. Lamentablemente, nos sentimos solos, porque, por ejemplo, están estos espacios que nos hacen sentir mucho más acompañados, pero también los que tienen más influencia, digamos, o sea, los directivos, los profesores, muchos no dan abasto para cubrir, por ejemplo, no sé, las situaciones de muchos alumnos, porque también esto, pensar cómo está viviendo esa adolescencia. Sabemos que la adolescencia es una etapa muy complicada de por sí, imaginémonos ahora con todo lo que está pasando, con el consumo de redes sociales, con todo esto de las tendencias, que muchas son terribles, hasta suicidas. O sea, hay cosas muy bravas y que no se habla eso. ¿Por qué? Porque se tiene, yo creo que siempre pienso lo mismo, en realidad, y siempre lo digo, que creo que hay mucho miedo del otro lado, y llamar al conformarnos con cualquier cosa, no cuestionar. La juventud, les guste o no, que un adolescente no tenga un pensamiento revolucionario es una contradicción hasta biológica, dicen. Y es verdad, porque nosotros, ¿qué pensamos? Que la sociedad no tiene por qué ser como es, no tiene que ser igual de violenta, y que las instituciones tienen que dejar de mirar para otro lado. Porque si encima tenemos una sociedad que busca el conformismo y una institución que no acompaña, ya es como que no te queda mucho de qué agarrarte. Por eso siempre volvemos a lo mismo, que somos los que tenemos que reafirmar las luchas, los que tenemos que apoyar la lucha de clases, de los trabajadores, de las trabajadoras, el feminismo. Ahora se quiere volver a quitar la ley del aborto. Una lucha de mujeres que fue, pero por años, que costó muchísimo conquistarla, y que se quiera sacar así como si nada, como si no afectara un montón a la sociedad, es terrible. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que llamar a las instituciones, a los medios, a que hagan algo. Porque salió recién cuando fue el tiroteo de Santa Fe, cuando se llevó a un chico. Recién ahí empezaron a hablar de eso. Pero las situaciones de bullying, de acoso por redes sociales, porque eso también es terrible, el tema de la difusión de videos íntimos de parejas entre colegios que obligan hasta adolescentes a que se cambien de los colegios, porque el colegio tampoco hace nada. Porque darse ajeno a todo eso es peor. Porque el chico que está yendo ahí, o la chica, que no está pudiendo, por ejemplo, estudiar, porque vos no sabés qué le está pasando, porque no le preguntás cómo estás, cómo hacemos entre nosotros, porque esto es lo que pasa. Entre nosotros sí nos preguntamos cómo estás, qué te está pasando, necesitas ayuda. Esto de darte una mano es re importante. Es re importante y siempre llamamos a lo mismo, a esto, a fortalecernos en esos vínculos y construir nuevos, obviamente. Porque hay generaciones que siguen, que hay chicos mucho más chiquitos y que, por ejemplo, muchos chicos están haciendo en un contexto de el individualismo, de promover esto de si no, no me afecta nada a mí. Bueno, no, no tiene que ser así. Entonces, bueno, esto no, la verdad que no se está, yo creo que no se está tomando con seriedad el asunto, tampoco los alumnos igual. O sea, esto no viene solo de las instituciones. Muchos compañeros hacen chistes respecto a estas cosas y respecto a un montón de cosas más, como los femicidios. O sea, hay chistes sobre eso. Que es terrible porque no está normalizado que pase. Así que, bueno, esa fue la respuesta, digamos, que estamos teniendo. Chicas, nada, muchísimas gracias, gracias por venirse. Nada, estaríamos para un ratazo más. Así que capaz que después tengamos, a menos que hagamos la revolución en muy poco tiempo y todo cambie, seguramente tengamos que volver a juntarnos para ver cuál está siendo la realidad que están atravesando las juventudes. Uh-huh. Así que bueno, a copar los espacios públicos, a recuperar las calles, encontrarnos ahí. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Parecidos, no, para ti no pasarán. Ves, no nos tendrán dormidas. No, no nos quieren unidas. Por aquí.

Sí. Después las fotos de Inés Ulanovsky, dijiste. Sí. Y después se nombraron Roberto Santoro, Francis Ponch y Una casa sola de Selva Almada, ¿no? Sí, que de Roberto Santoro se metió por la así sin querer. Hace 4 días fue el aniversario de su nacimiento. Digo, por algo se metió. Ajá. Llegó mira. Roberto acá. Y papeles de Buenos Aires, mira. Creo que era. Está por lo que hay. Sí. Eso, son las carpetas esas que editaba Santoro. Exactamente, sí. Cari. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por tu tiempo, por esta. La próxima les prometo que voy a pensar más novedades. No bueno, nada. Pero a veces volver a The Oldies está bien. Totalmente. Bueno, muchas gracias, chicos. Abrazo, Cari. Un abrazo a todos. Besote. Hasta luego. Así pasaba las recomendaciones literarias de Karimé, cruzadas por otras cositas que va trayendo el hablar. Y así pasaba el programa. Así. Se nos ha ido. Se nos fue. Sí, como flecha. Como flecha. Por lo cual les decimos, no desesperéis. Vamos a hacer el sorteo del combo mágico de Roots la semana que viene. Pueden seguir participando de acá hasta el jueves. Claro. Sigan mandando sus respuestas. Lo pueden hacer al 221-2025-275 o a Radionauta FM. Nada, díganos cuáles son esos pequeños problemas que les arruinan el día. Bueno, ¿cómo la pasaron bien? Bien, sí. Bueno, chao. Nos vamos escuchando nuestra productora encargada de redes y demás. Quería escuchar algo de Fun People o de Boom Boom Kid. Nos vamos con otra variante del mismísimo Necro, pero porque estamos dolorides, quedamos mal de los pogos del fin de semana. Mi espalda no da más, así que nos vamos a ir escuchando a Necro en su versión Il Carlo, con unas canciones más tranqui, unos boleritos, unos clásicos de los 60, son estas cosas. Vamos con Because, que creo que es un cover de The Supremes o de alguna de esas bandas. Pride, the issue about you, and try to make you happy when you're blue. It's right to feel the way I do, because I love you. Sueño sería poder cuidarte y hacerte sonreír cuando tú triste estás. Ay, vida es verdad, tanto por los because I love you. Y no digas que pienso en ti, no, no, no, porque esa clase, tú sabes, me hacen sufrir. Ay, si me besas, seré feliz. Justito cuando esté junto a ti, dame. Dame, me das la chance de estar contigo, sí. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.